La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Nos saluda su amigo Arturo Shendra y hoy tenemos aquí un invitado a través de la línea telefónica que se va a presentar con ustedes. A ver, adelante. Hola, buenas noches. Pues saludos a todos los radioescuchas. Un honor estar en este espacio y pues de antemano gracias también por el mismo, ¿no? Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Yo soy Mitra. Ya algunos de ustedes ya me ubicarán. He estado ahí compartiendo algunos datos en las transmisiones pasadas. Y pues bueno, ya la gente que nos sigue en Facebook ya me ubicarán como el director del proyecto Metal Blues. Entonces, pues un saludo a todos los que estén escuchando y pues no se van a perder de un buen programa el día de hoy. Sí, este es un grandioso especial, ¿no, Mitra? ¿Perdón? Este va a ser un grandioso especial, ¿no? Sí, es un especial de Van Halen, una banda súper clásica en todo lo que es el rock. Yo creo que no hay ningún aficionado al rock que no haya escuchado alguna vez una canción de metal, de Van Halen, ya me ando equivocando esa vez, de Van Halen, ¿no? Y pues bueno, hoy vamos a hablar un poquito del disquito, el OPU 812, que bueno, pues como muchos ya sabrán, es un chiste, ¿no?, traducido en inglés que... es un chiste en inglés que traducido vendría siendo como algo así como te comiste una o tú también te comiste una, ¿no? Ajá. Entonces es un disco pues bastante bueno, bastante curiosón, ¿no? Uh-huh. ¿Y a qué se referirá con eso de que te comiste una? ¿Qué, una pizza o qué onda? No, pues ni idea, ¿no? Si lo pronuncias en inglés, ajá, ¿qué te sale? Oh, you ate one, two, ¿no? Algo así, sí. Ajá, algo así. Entonces, pues no sabemos exactamente a qué se referirá. Ajá. Fíjate que este disco yo lo conseguí hace ya algunos añitos. Sí, sí. Me lo vendió un compañero de la escuela. Yo usaba en aquellos años el CCH. Y pues todavía no era un boom así como que andar coleccionando acetatos, ¿no? Como lo es ahorita que pues se cotizan buenos acetatos, buenos precios y demás. Pero sí, sí me lo vendió un compañero, me lo dio a un... Pues, llegó a mis manos por un módico precio de 20 pesos, ¿no? Como los 20 pesos del billetito azul de ahorita. Sí. Es lo que pagué por él. En aquellos tiempos estaban devaluados, como dicen, ¿no?, los acetatos, ¿no? Exactamente. No había así como que mucho interés del acetato. Pues obviamente la gente prefería como que conseguir el CD, ¿no? Sí. Y mucha gente se lanzaba allá al chopo a buscar CD, a buscar cintas. Se pirateaba, ¿no?, la música, grabando de cassette a cassette. No faltaba el amigo Nice, ¿no?, que tenía su grabadora y se facilitaba. O incluso, yo me acuerdo que por las tardes me juntaba en la casa de un cuate. Ajá. Y escuchábamos música, cuando escuchábamos discos de rock, cuando salía un nuevo disco, nos juntábamos en las tardes así a escuchar música. Y era padre porque no llegabas, instalabas, ponías el disco y ahí estábamos en silencio, quietos, escuchando el puro disco. Terminaba la canción, lo pausábamos y hacíamos comentarios, ¿no?, de las canciones. Y precisamente... este disco fue uno de los que compartí en ese tiempo con algunos amiguitos así en esta dinámica, que pues creo que ya ha tenido uso. Estaban padres esas convivencias, ¿no? Sí, fíjate, es como te digo, hoy día pues como que ya no ya está en desuso esta modalidad, ¿no? De juntarte a escuchar música y a comentarla, detallarla. Estaría chido, ¿no?, que los jóvenes se pusieran a manejar esta dinámica, que llevarían una experiencia chida. Sí, siento que antes era así como más padre, ¿no?, este tipo de cosas, porque como que no teníamos tanto a la mano, ya sabes, las herramientas del YouTube y eso, ¿no? del Spotify, sí, y toda esa onda donde puedes escuchar la música que quieras, ¿no? Y antes, pues ahora sí que tráete tú tus discos o tu música, pues, y aquí los compartimos y escuchamos, ¿no? Un poco de cada disco, ¿no? Exactamente. Incluso mucha gente que solía visitar el Chopo en aquellos años del 98 recordará que, por ejemplo, no tenías acá tutoriales de internet o que bajaras tablaturas, ¿no? Ajá. Los músicos literalmente se lanzaban al Chopo a buscar la partitura, la compraban a veces a precios exorbitantes. Sí, sí. Y o de plano sacándola de oído. Y pues eso es lo que hacían, ¿no? Eso es lo que se acostumbraba en ese tiempo. Obviamente, pues todo mundo nos tenemos que ir adecuando a las nuevas formas, ¿no? Pero era como se hacía por aquellos años. Sí, era muy padre, ¿no? También era como todo un reto, ¿no? Muchas veces sacar las rolas, ¿no? Exactamente. Así como dices, de oído e incluso la partitura, saberla interpretar y todo el rollo, ¿no? Sí. Fíjate que este disco de Van Halen del que hablamos hoy, uh-huh, es el octavo, ¿no?, que han hecho de estudio. Sí, sí. Y no sé por qué es un disco no muy no muy conocido. Yo siento, uh-huh, que no es muy popular, ¿no? O debe ser por la era del primer vocalista, ¿no?, que es el que más se ubica a Van Halen. Sí. Y pues bueno, es también además una de las pocas bandas que sigue vigente hasta hoy, ¿no? Que ha tenido sus parones por ahí del 2011, uh-huh, pero pues bueno, yo siento que estaría genial, ¿no? Ahorita ya en las filas está Wolfgang, en el bajo. Sí, es el hijo de Eddie, ¿no? Ajá, exactamente, y estaría, pues no sé, genial, ¿no?, ver a los hijos de todos acá incursionando en la nueva generación, alineándose todavía en Van Halen, ¿no?, y de eso nos daría un Van Halen para, pues, otro buen rato. Sí, se está renovando, ¿no?, poco a poco, ¿no? Sí, exactamente, eso estaría genial, ¿no? Sí, vamos a ver cómo jala este bajista, que es muy bueno, sí, pero a lo que me refiero es pues la estabilidad de la línea, ¿no? Que ya prácticamente, ya solamente uno no es uno de los hermanos Van Halen. Ajá. Sí. Sí, pues muy bien. Bueno, pues este álbum fue lanzado en 1988. Exactamente, en 1988, el octavo disco, uh-huh, y digo, para mí es un tesorito, tesoro, así que conseguido casi de manera fortuita, ¿no? Me lo vendió un amigo que le decíamos El Lápiz, no sé si por ahí me esté escuchando. Uh-huh. Sí, todavía lo conservamos acá con cariño, ha sido uno de mis favoritos, aunque déjame decirte que yo en realidad a Van Halen, uh-huh, lo empecé a escuchar con el disco Trim cuando ya soltaron al tercer vocalista. Ajá. ¿Con el de Stream? Ajá, exactamente. Gary Cherone, ¿no? Ajá. Uh-huh. Sí, un muy buen disco. Sí, sí. Sí, también es un buen vocalista, Gary Cherone. Así es. Pues bien, pero pues vamos a lanzar una rola ya, Mitra, ¿no? ¿Cómo ves? Okay. Yo quería estar ansiosos acá los radioescuchas. Sí, yo creo que sí. Entonces, pues sí, ¿no? Ya basta de bla, bla, bla. Vamos a empezar con la primera rola del disco, ¿no? ¿Cómo ves? Bam, pues sí. ¿Sí recuerdas el nombre de la rola? Ahorita no me acuerdo, no lo tengo en la mano, pero fíjate que el inicio tiene un sonido así como de nave espacial, ¿no? Ajá. En este año empezaron a meterle más sintetizadores. Sí. Y daba un sonido muy, muy diferente, casi, casi como una tendencia pop, ¿no? Pero no, es muy, muy, muy buena la canción. Pues muy bien, pues bueno, vamos a escucharla, ¿no? Ajá. La canción se llama Mine All Mine. Así es, exacto. Vámonos con esta rola. Estamos aquí transmitiendo desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Vámonos con esto. Y una muy buena canción para empezar a matear. Va. Bien, entonces vámonos con esto, Mitra. Órale. Esto dice así. Dale. ya estamos aquí de regreso, amigos. Acabamos de escuchar la canción Mine All Mine de este grandioso disco lanzado en el año de 1988, llamado OU-812. Si hace rato escuchamos a nuestro buen amigo Mitra platicarnos un poquito acerca de ese disco, ¿no? Que él obtuvo por ahí, creo que se lo vendieron como en 20 pesos, así como él dice, así bien baratito, un acetato, que en ese tiempo pues estaban bastante devaluados, ya que habían salido los MP3, los CDs, y la gente pues por lo regular pues ya les hacía el feo a los acetatos, ya los tenía ya arrumbados porque eran discos que se rayaban bien fácil y hacían mucho ruido a la hora de que los poníamos. Y se nos hizo fácil, ¿no?, cambiar al formato del CD y ya olvidarnos de esos discos, ruidosos. Que ya posteriormente con el paso de los años extrañaríamos, ¿no?, esos ruidos, esas atmósferas, ¿no?, que nos hacían sentir, ¿no?, cuando poníamos los discos de acetato. Ahora aquí en la estación de CDMX, la Casa Radio, estamos tratando de revivir ese formato. Gracias a que tenemos aquí un material de bastantes discos de buenas bandas, ¿no? Bandas de calidad. Tenemos algunos discos que todavía se conservan bastante bien y nos da mucho gusto compartirlo con todos ustedes para que pues se den más o menos ahí una idea, para los que no conocen, de cómo sonaban estos discos en aquellos tiempos. Y algunos amigos que ya saben cómo sonaban aquellos discos, pues como que recuerdan, ¿no?, y se conectan de nuevo con el pasado, ¿no?, con aquellos tiempos cuando disfrutaban esos grandiosos discos que les gustaban, ¿no?, de sus bandas favoritas. Bueno, pues vamos a leer un poquito aquí de Van Halen, de la banda en sí, de Van Halen, ¿no? Estamos lanzando el disco de OU812, pero vamos a leer un poquito de lo que es Van Halen, ¿no? Esta banda, de cómo surgió, dónde surgió, ¿no?, quién la formó. Vamos a leer un poquito aquí. Como ustedes ya saben, pues existe aquí la Wikipedia, que es en la enciclopedia mundial aquí del internet, y que tiene bastante información buena, ¿no?, que muchas veces es difícil encontrarla en una revista, ¿no?, así común. Bueno, pues vamos a leer aquí un poquito de lo que dice acerca de Van Halen. Bueno, aquí dice: Van Halen es una banda de hard rock estadounidense, inicialmente nombrada Mammoth por los fundadores de la banda, que eran Eddie Van Halen, Alex Van Halen y Mark Stone. Formada en 1972 en Pasadena, California. Luego se unirían al grupo el cantante David Lee Roth y el bajista Michael Anthony. Sí, David Lee Roth se unió con ellos, ya se conocían, porque David Lee Roth creo que se dedicaba a la renta de equipo, ¿no?, y les rentaba el equipo de audio para que pudieran pues sonar, ¿no?, acá en sus conciertos, en sus tocadas. Y en el momento en que se quedaron sin... Bueno, más bien el que era el vocalista, creo que era Eddie Van Halen, pues como no se acomodaba mucho a cantar y tocar, pues Dave Lee Roth se ofreció, ¿no?, como cantante. ¿Qué onda? Pues le entro. Le entro si quieren, porque yo le atoro al canto, ¿no? Y yo creo que lo pensaron muy bien, porque dicen: no, pues si lo metemos, pues nos ahorramos el varo de la renta del equipo y lo tenemos como vocalista y tenemos el equipo, ¿no? Pues así lo invitaron y ya entró, ¿no?, Dave Lee Roth al grupo. Y ya posteriormente, pues se quedan sin bajista y entra Michael Anthony. Entonces seguimos aquí. Dice: Van Halen alcanzó la fama rápidamente con su álbum debut homónimo en 1978. Ampliamente considerado como un hit del rock. Sí, antes de que ellos grabaran ese disco, grabaron un demo. Un demo que fue patrocinado, ¿no?, apoyado por Gene Simmons de Kiss, que se quedó sorprendido cuando los vio en un concierto. Les gustó mucho la banda y les propuso, ¿no?, grabarles el demo para poderlos promover. Y de ahí, pues, ya surgieron las ofertas después y pudieron grabar. Y lanzaron su primer disco, que fue todo un éxito. Sí, fue todo un éxito gracias también a la habilidad de Eddie Van Halen, ¿no? Ya saben que Eddie Van Halen llegó y impactó con esa manera de ejecutar la guitarra, ¿no? Yo creo que nunca se había visto un guitarrista que tocara de esa manera. Y él, pues, llegó y impactó, ¿no?, con esos recursos técnicos que tenía, con esa melodía y con esa agresividad para tocar la guitarra, porque... Pues para mí es uno de los guitarristas más expresivos y agresivos, ¿no?, en su instrumento, ¿no? Esos armónicos que saca de repente bien cañones, ¿no?, que hace llorar la guitarra, ¿no? Y ya saben su técnica de dos manos, cómo la ejecuta, ¿no? Pues bueno, pues vamos a seguir escuchando un poquito de este disco. Vámonos con un tema más de acá de esta agrupación. que fue con el vocalista Sammy Hagar, que entró después de que David Lee Roth fue despedido por allá por el año de 1985. Entonces llamaron a Sammy Hagar, fue recomendado por ahí, y lo contactaron y les gustó y lo jalaron a la banda. Y pues bueno, vámonos con el siguiente tema. Vámonos con esta rola que es When Is Love. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. We'll be right back. When is Love? Segundo tema que se desprende de este disco llamado OU812. Gran tema, ¿no? Una baladita acá muy, muy suave, ¿no? Muy disfrutable. Aquí podemos escuchar cómo dominan esos sintetizadores, ¿no? Esos colchones de sinte que nos hace sentir como si estuviéramos en las nubes al escuchar esos sonidos tan suaves, ¿no? Y también como que cuesta como que trabajo creer, ¿no?, que sea Van Halen el que hace ese tipo de baladas tan suavecitas, ¿no? Acordándonos de sus discos anteriores, cómo sonaban con esa rudeza, ¿no?, con esa agresividad rockera. Y de repente escucharlo así ya con unos sonidos tan, tan suaves, pues como que sí era como que difícil asimilarlo al principio, cuando estábamos acostumbrados al sonido rudo de Van Halen. Pero pues poco a poco vamos como que dándonos cuenta de que los músicos siempre tratan de innovar, ¿no? No quedarse en el mismo sonido de toda la vida, ¿no? O de sus comienzos. Entonces ahí la andan rebuscando un poquito y luego logran cosas como este tema que acabamos de escuchar. Pero pues yo siento que está bien, ¿no?, que haya esa apertura, ¿no?, que los músicos no se encierren o se encasillen con un solo sonido, ¿no?, sino que tengan el chance de explorar más cosas y darle a la gente pues sonidos diferentes, no los mismos de siempre. Hay algunos grupos que los escuchamos desde sus inicios hasta el final de su carrera, que siempre sonaron igual, ¿no? Siempre mantuvieron como esa línea. Y no está mal, pues también pues ellos decidieron sonar así y seguir así su sonido. Y está bien, ¿no? Está entrando una llamada. Este es nuestro amigo Mitra. Vamos a contestarla. ¿Bueno? Sí, yo. ¿Ya te conectaste de nuevo, Mitra? ¿Mandé? Ya estás de nuevo acá, ¿no? En línea. Sí. Bien, pues sí. Estamos al aire. Bien, pues qué bueno. Seguimos. Qué bueno para que podamos acomodarnos el cabello. Sí, seguimos transmitiendo este grandioso disco. Acabamos de lanzar las rolas de Mine or Mine y la de Ajá. When is Love. Oh, perfecto. Son unas buenas piezas también. Fíjate que estas canciones, bueno, tengo que la primera, la de Mine on Mine, tiene un buen ritmo, ¿no? Es una buena pieza de apertura del disco. Sí. When It's Love, fíjate que esta canción, al principio era como que una de las que como que no me gustaba, ¿no? Yo sentía que era una rola un poco, no sé, rara. Pero siento que hay que tener un oído muy bien entrenado para poder apreciar esta canción, uh-huh, porque tiene una estructura musical, pues yo creo que poco convencional, ¿no? Y debe ser que, pues no sé si te acuerdas que este chico, Eddie, sí, tocaba la guitarra y su técnica de tapping, pues es lo que es lo que hacía que muchos músicos se sintieran influenciados, ¿no? Incluso hay anécdotas en donde dicen que este Eddie tocaba la guitarra de espaldas por sí, temor a que le copiaran la técnica. No sé si habías escuchado al respecto, pero sí hay varios incluso foros en internet donde en sus primeros años, cuando recién existía Van Halen, sí, ese se volteaba de espaldas para que efectivamente no copiaran su técnica, ¿no? Que al final de cuentas esta cuestión del tapping pues influenció mucho a diversos músicos del género, ¿no? Y no nada más de heavy metal, sino de hard rock y de muchas cosas que pues vinieron después. Sí, sí, fíjate, como que Van Halen como que cuidaba mucho esos detalles, ¿no? Dices, yo tengo mi técnica acá, me costó mucho trabajo encontrarla, y ahora como que para que me la fusilen luego, pues mejor la escondo un poco, ¿no? Exacto. Fíjate que en donde la podemos apreciar mejor es en el track 9 de esta canción, el Soccer in a Three Pines, uh-huh, y en la última, sí, la Political Blues, que bueno, obviamente no hemos llegado a esa parte porque apenas vamos en el AFU. Sí. Y pero sí, muy muy buenos trabajos de guitarra de Van Halen, ¿no? Entonces, fíjate que aparte, como anecdótico de estos chicos, es el que compuso el solo de la canción de Beat It de Michael Jackson. Ajá. Bueno, la base es de otro chico para, ajá, la canción que conocemos, pero Casi todos conocemos esa canción de Beatles de Michael Jackson, pero el solo de esa canción es de Van Halen. Sí, pero siento que es cañón. Ajá, un dato curioso, igual y ni tan curioso, ¿no? O sea, a estas alturas ya igual muchos, sobre todo fans de Van Halen, ya lo deben de manejar sin ningún problema. Sí, fíjate que pues Michael Jackson, no sé si él es el que decidía invitar a ese tipo de músicos, pero si él era, pues como que de alguna manera como que tenía un gusto refinado, ¿no? Al escoger a sus músicos invitados, ¿no? Sí, exacto. Exacto, era pues bueno, de por sí estaba en su mejor momento, ¿no? Que casi podía pagarle a quien quisiera, ¿no? Y pues digo, al final de cuentas, por ejemplo, es curioso, ¿no? Antes del disco de Thriller, ajá, pues Van Halen estaba en los primeros lugares. Obviamente Thriller desbancó a Van Halen, pero sí, pues si lo vamos de esta manera, pues al final de cuentas Eddie siguió en el primer lugar, porque precisamente fue Beatles la que se impuso en el primer lugar. Entonces, sí, pues esto nos da una idea del talento y la técnica que poseía este chico, ¿no? Sí, sí, ya para impactar de esa manera y llegar a esos lugares que no cualquiera llegaba, ¿no? Y más en, exacto, este género, ¿no? Así es. Sí, era complicado llegar a esos lugares tocando un hard rock. Así, uh-huh, es. Sí, sí. Y pues así es la cosa con estos chicos. Y pues vamos a escucharla, ¿no? De una vez el track 3, antes de que se nos duerman, ya los escuché roncar acá a la audiencia. Están durmiendo. Vamos a lanzar. Sí, con este disco no se pueden dormir, es un disco muy digerible. Sí, no, y algo que te iba a comentar es que escuché de los últimos, de las últimas canciones que sacaron. Bueno, esta canción creo que es del 2012. Ajá. Creo que es su último disco que han sacado, no sé si han sacado más. Ajá. Pero yo lo escuché bastante padre, digo, no, pues oye, bastante fresca. Y Van Halen, a pesar de que mantiene su misma manera de tocar, pues, ajá, como que no se siente aburrido, ¿no? Se siente siempre como que padre la manera en la que ejecuta Eddie Van Halen la guitarra. Sí, exacto. Exacto, sí, tiene su estilo y su característica. Sí, pues muy bien. Mitra, vámonos con esta canción que se llama... Se escribe AFU, ¿no? Es A.F.U. Naturalmente... ¿qué será? ¿Suso? ¿Cerdo? ¿Algo así? Algo así, Wired. Ajá, exacto. Ajá. Bien, pues vamos con esa rola que dice así. Órale. Va, Mitra. Through the ice, to the fire. Sí, acabamos de escuchar el tercer tema de este grandioso disco OU812 llamado AFU, Naturally Wired. Un tema muy movidón, ¿no? Muy rockerón. Recordando las primeras etapas de Van Halen. Nada más que aquí estaban con el vocalista Sammy Hagar. Coméntenos, muchachos, muchachas, ¿qué les parece este vocalista? Para los que conocen a Van Halen, para ustedes, ¿cuál ha sido el mejor vocalista que ha estado en las listas, ¿no?, de esta grandiosa banda? Recuerden que al principio estuvo David Lee Roth, después Sammy Hagar, el que estamos escuchando, y posteriormente Gary Cherone, que es el vocalista de Extreme. Díganos, para ustedes, ¿cuál ha sido el mejor vocalista o la mejor alineación que ha tenido Van Halen durante toda su historia? Seguimos aquí. Nos manda saludos a Alexan. Alexan, una asidua seguidora de aquí de la estación. Un saludo para Alexan desde aquí. También saludos para nuestro buen amigo Sergio Núñez, que nos acompaña también sábado a sábado. La señora Eva, que también de repente se conecta por acá y nos manda saludos. Y para todos nuestros amigos que están por ahí escuchándonos, al buen maestro David Maldonado García, que es un gran rockero, ¿no? Que él, en sus inicios como músico, perteneció a una banda llamada Three Souls in My Mind. Bueno, creo que todavía no se llamaba Three Souls in My Mind. Pero ya estaba ahí el Alex Lora haciendo sus pininos para armar la banda, ¿no? Lo que posteriormente sería el Three Souls in My Mind. No sé si ya se llamaba así, pero bueno, pues ahí estuvo nuestro buen amigo David compartiendo con el buen Alex Lora, ¿no?, en esa bandita que armaron ya hace unos añejos. Bueno, pues vamos a lanzar el siguiente tema antes de que se nos acabe la hora. Esta canción se llama Cabo Guabo. Es el cuarto tema que se desprende de este fabuloso disco. Y esto dice así, muchachos. Cabo Guabo, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Aquí tenemos que hacer unos malabares porque ya saben que uno le tiene que entrar a todo aquí. Es el técnico, es el ¿cómo se llama? El conductor y toda la onda, y tienes que moverle por aquí y por allá. Pues vámonos con esta canción que se llama Cabo Guabo. Every corner, man. We dream the sky right from the bottle. A salt shake, a little liquor lime. Going down, down, trying to reach the bottom with a guava world. For he's mine, all mine. Come on, crash on the beach. Acabamos de escuchar el tema Cabo Guabo. Y ya sabes que estamos aquí haciéndola de todo un poco. Y de repente, pues, un botoncito se nos escapa y no estamos al aire. Okay. Pero ya estamos al aire, Mitra. Ahora sí, coméntanos acerca de este tema que acabamos de escuchar. De Cabo Guabo, ¿no? Ajá. Pues es un tema pues muy bueno, ¿no? Es de esos temas que fíjate, es una de las canciones más largas que tiene Bangelé, 7 minutos. Ajá. Pero normalmente las canciones oscilan entre los 4 minutos, más o menos. Y sí tiene, ¿no? Como varias canciones. Bueno, yo creo que era el promedio de la época, ¿no? Porque pues varios de sus discos, o sea, sus canciones oscilan entre los 4:30 a 5 minutos, uh-huh. Pero esta es una canción larga, ¿no? De 7 minutos, y no es algo muy usual que hiciera Van Halen. Uh-huh. Por eso, bueno, es una de las canciones que me gusta, por lo largas, ¿no? A mí me gustan mucho las canciones que sí tienen su duración. Uh-huh. Porque plasman pues muchas cosas, ¿no? Sobre todo el solo de guitarra, pues tienes que estructurarlo y tienes que trabajar mucho en ello, ¿no? Y canciones como estas son las que te hacen pensar o más bien imaginarte cómo era Van Halen en sus primeros tiempos, ¿no? Porque ellos tocaban en patios escolares, en siete sillas privadas, en cosillas de la escuela. Uh-huh. Y de eso a imaginártelos como una banda que vende 10 millones de discos en el mundo, pues dices, wow, ¿no? Y además que empezaron pues ahora sí que chavitos, ¿no? Eran muy, muy jóvenes, y sí. También es poco común que sea una banda formada por familiares, ¿no? Los hermanos Van Halen. Sí, sí. Y que curiosamente pues el nombre de lo viniera a poner una persona que no es familiar. Entonces esa es una peculiaridad. Fue una propuesta, ¿no? Así es, exacto. Una propuesta, creo que de David Lee Roth, ¿no? Que les dijo, vamos a ponerle Van Halen. Exacto, que de hecho fue como que la mejor era del de este grupo, ¿no? Toda la era rock, que digo, todos los demás vocalistas que vinieron después pues no son malos, uh-huh. Pero sí es muy característico esta época, ¿no? Es como que la que más se les más se les conoce a esos chicos de Van Halen. Sí, porque ya ves que impactaron con sus rolas, ¿no? La del disco que sacaron, ¿no? El disco de 1984. Ajá. Las rolas que pegaron, ¿no? De ese disco fueron dos las principales, ¿no? Que fue la de Jump y la de Panamá, ¿no? Exactamente. Son de sus primeros éxitos. Y bueno, lamentablemente, fíjate, yo nunca he tenido la oportunidad de ir a alguna presentación de ellos. Ajá. Pero, digo, a lo mejor estaría chido que alguien de ahí, del auditorio o de la gente que nos está escuchando, los compartiera una experiencia, ajá, de algún concierto, ¿no? O que haya estado en algún concierto de Van Halen. Sí. Porque, pues, sí debe ser bastante interesante ver a Eddie, ¿no? En vivo, ejecutando su técnica, ejecutando sus mejores éxitos y sobre todo ya después de tanto tiempo. Sí, fíjate que yo sí fui a un concierto. ¿Perdón? Yo sí fui a un concierto de Van Halen. Ah, pues bien, cuéntanos. Sí, fíjate que me lancé el primer concierto cuando vino a México por primera vez, Van Halen. Ajá. Fue como por allá por el año de 1995, más o menos. Sí, más o menos 94-95. Sí, 94-95, cuando vinieron por primera vez aquí a México. Y venía, ajá, Sammy Hagar, creo que era de sus últimas presentaciones con ellos, porque posteriormente ya se separó de la banda. Sí, exactamente, son tres vocalistas los que han tenido, uh-huh. Pero la era de rock, pues es como que la que más ubica a la gente. Sí, no, fíjate que ese concierto estuvo bastante chido, muy, muy, muy, muy bueno, y ya sabes que, pues esperas, ahora sí que eso que ves que habías visto en los videos, porque ya ves que antes de que se hicieran, ahora sí que viniera la avalancha de conciertos a México, ajá, pues nosotros nos consolábamos nada más viendo los videos, ¿no? Los VHS, ¿no? Que estaban por ahí. Exacto, que vendían, sí, y algunos, yo creo que todavía no salían ni los DVDs, ¿no? Pero no, veíamos, haz de cuenta, esos conciertos y dices, no, pues a ver cuándo podemos disfrutar de un concierto de esos aquí en México. Y ya, claro, cuando se empezaron a descolgar los grupos, pues uno esperaba ver eso. Y te digo, yo cuando, claro, vi a Van Halen, pues sí, me llevé esa sorpresa de que sí llegaron con su, ahora sí que con sus presentaciones, ¿no? Que hacían allá en el Gabacho o en Europa, ¿no? Que de repente veías el solo de Edward en la bataca. Ajá. Y no, pues bien cañón, ¿no? Bien cañón, levantando acá, levantando su batería, ¿no? Acá como con un, como con un gato hidráulico. Sí, fíjate que más bien de Alex, ¿no? De Alex Van Halen, ¿no? El bataco. Exacto, Alex. Sí, Alex. Que fíjate, a lo mejor muchos, pues muchos obviamente tendrán sus opiniones, ¿no? Pero, ajá, también hasta siento que bueno, yo desde los videos que yo he visto de Van Halen son, ajá, como que inspiradores, ¿no? O que influenciaron a muchos músicos de la época a hacer shows semejantes, ¿no? Uh-huh. Interactuar con el público, a aventar cosas, tú que dices, de la batería, ¿no? Uh-huh. Aventar las baquetas al público, no sé, o sea, este tipo de cosas. Pero cada quien tendrá sus opiniones y también sus impresiones, ¿no? Pero pienso que Van Halen influyó mucho en eso. De hecho, pues influyó en muchos sentidos, ¿no? En la técnica, uh-huh, en el sonido, en la utilización de sintetizadores, cosas así. Sí, sí. Sí, pues, sí. Una banda un poquito, unos 4 o 5 pasos adelante que muchas otras, ¿no? Que llegando al punto que hasta el mismísimo Gene Simmons se estuviera interesado en ellos para grabar, ¿no? Que, digo, no se concretó, pero... Uh-huh. Pero pues no es cualquier cosa en esa época. Sí, no, y de ahí de alguna manera se desprendió ya después lo que fuera la propuesta para grabar su primer disco, ¿no? A raíz de ese demo que grabaron. Ajá, así es. ¿Sí escuchaste el demo, Mitra? ¿Sí lo has escuchado? Sí lo he escuchado, pero fíjate que ya tiene mucho, uh-huh, tiene mucho que lo escuché. Y ahora que lo mencionas, la verdad es que ya casi ni me acordaba de él. Sí. Tendría que buscarlo, fíjate, para volverlo a escuchar, pues lo tengo muy vago, no lo recuerdo ahorita, pero sí, sí, en alguna ocasión lo llegué a escuchar. Fíjate que para hacer un demo está bastante bien hecho, Sí, se ve que sí, no lo grabaron en cualquier lugar, porque inclusive sí, algunas rolas de ahí, bueno, pues me imagino que varias fueron las que grabaron en el primer disco, se oye muy similares en cuanto a calidad en la grabación, ejecución y interpretación, como ya en el disco. Ajá. Casi igualita, no, ¿eh? Pues sí, no, y además si consideramos los recursos y las herramientas de la época, pues debe ser un trabajo impresionante y de calidad. Sí, bastante bueno. Sí, pues te digo que sí, ese concierto estuvo bastante bien. Y ya sabes, pues Eddie Van Halen pues, discutiéndose acá con sus solos y todavía brincando, ¿no? Claro. Porque a pesar de que ya había pasado un rato, pues no estaba tan viejo, ¿no? Pero no. Sí, pues le brincaba todavía Van Halen acá como en sus primeros tiempos de rockero. Y sí, no, claro. Fue un concierto bastante chido. Y fíjate que la voz de Sammy Hagar a mí siempre me gustó cómo encajó con Van Halen. Siempre se me hizo así, como que no pues no extrañaba mucho la presencia de David Lee Roth, ¿no? David Lee Roth me gustaba mucho por su show, ¿no? Ya sabes que brincaba también y hacía sus pasos acá de gimnasta. Toda la onda. También estaba padre, pero tío, a mí me gustó también mucho la presencia de Sammy Hagar. Se me hizo también muy, muy, muy adecuada, ¿no? Para la banda. Claro. Y me imagino que hasta ahorita yo creo que Sammy Hagar es el vocalista que ha durado más tiempo con ellos, ¿no? Sí, es el que más tiempo ha durado y pues no sé, yo siento que además terminó de darle identidad al sonido, ¿no? De Van Halen. Uh-huh. Porque sí, como tú dices, Rod, pues es una cosa, pero ella, Sammy, pues es, yo para mi gusto, ¿no? Es el que viene a terminar de darle identidad al sonido. Uh-huh. y pues una peculiaridad, ¿no? Que donde sea que los escuchas dicen, ah, sí, es Van Halen. Dale. Y no hay pierde. Sí, sí, sí. Muy bien, mientras vamos a lanzar una rola más, ¿no? Ok, claro que sí. Source of Infection. Sí, exacto. ¿Cómo es ese tema? Es muy buenísimo y está muy bien para agitar el cráneo. Pues ahí está. Pues vámonos con ese tema, Mitra. Órale, pues. Va. Dale. Oh, más. Así es, pues esos fueron los acordes de Source of Infection, una canción del disco U812. No sé por qué tengo una fijación en quererlo llamar así. No sé, como que de este lado en el país siempre tenemos la manía de decirle las cosas cuando los títulos vienen en números, de decirlos en español, ¿no? Pero como mencionamos al principio del programa, lo divertido sería decirlo pues en inglés, ¿no? Que es una broma. Sí, es como un albur, ¿no? Exactamente, ¿no? También habría que ver qué contexto lleva el título el disco, ¿no? Habría que investigar con estos chicuelos. Yo la verdad nunca he escuchado así alguna información al respecto de por qué el nombre de este disco. Sí, sí. Pero fíjate que hay otro disco, ¿no? No recuerdo ahorita el título de otro disco, pero es semejante, ¿no? También lleva números. Entonces, es de los pocos artistas o pocas bandas que se le ponen números, a sus discos. Y pues es algo curioso también. Sí, ya ves que está el 1984, ¿no? Exactamente. El 5150. Ándale, ese. Uh-huh. Perfecto. Ese es el que te iba a comentar, nada más que no me acordaba el número, ¿no? Sí, sí. Claro. Sí, pues ahí tienes como que sus ondas ahí, ¿no? En su significado, ¿no? Sí, fíjate que me estaba percatando que pues ahora el público no sé si mandó comentarios aquí a la cabina. Sí, sí, estamos acá saludando, pero... Mandaron comentarios, inquietudes, dudas, quejas, sugerencias. Sí, fíjate que aquí está compartiendo Alexan. También. Sí, sí, ¿unos qué, perdón? Que manden un cheque también. ¿No? Un cheque al portador, sí. Un cheque en blanco, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, aquí estaba comentando a Alexa, la vocalista de la banda Shendra, que sí. Sammy Hagar le encanta como vocalista de Van Halen. Dice que le parece una voz muy potente, muy rockera. Dice que aunque David Lee Roth hizo lo suyo, ¿no? Ya sabe, ¿no? Pero sí, que sí, le gusta mucho Sammy Hagar por esa voz acá, expresión rockera, ¿no? Sí, a veces fíjate que siento que hasta Alexa en algunas cancioncillas se ha inspirado en Van Halen. Sí, no, fíjate que ella tiene influencias, ahora sí que de como me dice ya, ¿no? Yo mis mayores influencias han sido puros cantantes masculinos, ¿no? Claro. Robert sí. Plant, Ian Gillan y ya sabes, acá los meros meros del rock. Sí, sí, sí, pues como comentábamos alguna vez, yo tuve oportunidad de ver a Shendra en concierto y muy muy buen show, la verdad. Ándale, qué chido que te haya gustado, Mitra. Sí, sí, sí. Sí, pues si quieres mandarnos saludos, Mitra, antes de despedirnos. Ah, claro que sí, ya estamos por cerrar el programa y pues de antemano muchas gracias por el espacio. Uh-huh. A todos los radioescuchas, pues muchas gracias por estar escuchando este programa, por mandar sus comentarios, opiniones, que no se les olvide dejar su apoyo, compartir es apoyar, dejar sus comentarios, difundir aquí a la Casa Radio. Y pues también con su servidor, que ya saben que tenemos la página en el Facebook llamada Metal Blood, en donde también hacemos rock de todos los géneros. Y pues bueno, yo fui su servidor y amigo Mitra de Metal Blood. Y pues gracias por el espacio una vez más. Muy bien, Mitra. ¿Con qué rola te quieres despedir? Uy, pues mira, es difícil escoger, pero ¿por qué no ponemos, déjame ver, Pienso Dos? No, un poco relax, ¿no? Vamos a poner la de Shocker in a Three Pies. Ahora sí, es la... La número 9. La número 9 del disco. Así es, también para que se animen a agitar otra vez el cráneo. Pues muy bien, Mitra, pues te agradecemos que te hayas tomado el tiempo para compartir aquí con nosotros tus experiencias y tus conocimientos acerca de esta banda y de este grandioso disco, ¿no? Claro, no, pues al contrario, como dije antes, reitero, gracias a ustedes por el espacio y pues ahí estamos. Sí, me comentabas también, Mitra, antes de despedirnos, que tenías un taller, ¿no? Que te dedicabas a fomentar allí algo musical, ¿no? En tus talleres, tu taller de música. Claro, claro, mira, en Facebook le pican ahí al buscador Metal Blood y aparecerá una página. En esa página... pues bueno, ahora sí que el contacto directo. Y ahí lo que hacemos es que, bueno, tú ya sabes que a veces tener una banda es un poco complicado porque pues es difícil encontrar músicos comprometidos o ajustar horarios y demás. a veces muchas bandas pues no progresan por eso, ¿no? Entonces aquí la idea es que todos los que son músicos que les interesa hacer un trabajo, pues nos juntamos, hacemos algo, grabamos y lo difundimos, ya sea de manera grupal o independiente o a manera de solista, pero lo ideal es que no nos quedemos con las ganas de hacer música, ¿no? Entonces manejamos todos los géneros, contamos con espacios para grabar, espacios para ensayar, buscamos espacios también para presentar todas las propuestas, y pues no tienen que hacer nada más que pues acercarse, hasta todos los músicos que nos estén escuchando, que les interese, lo único que tienen que hacer es mandarnos un mensajito a través de la página, o no sé si les puedo dar mi WhatsApp al aire. Sí, me traes adelante. Pueden mandar WhatsApp al 55-31-47-51-17, y pues con gusto es el trato directo con su servidor. Y claro, hacemos música y pues la difundimos, ¿no? Incluso hay espacios para su promoción, como es el caso de Insane Innocence Boutique, que nos ha dado la apertura para colocar mucho de nuestro trabajo. Entonces también sería incluso conveniente que se dieran una vuelta a las instalaciones. Pueden visitar su página también en Facebook, así, Insane Innocence Boutique. Y pues ahí están, o con su servidor también, para más detalles pues manden quads, ¿no? Muy bien, Mitra, ¿y qué te voy a decir? ¿Los proyectos pueden ser originales y covers o cómo? Sí, mira, pues obviamente no, por cuestiones de derechos de autor, pues lo preferente es que pues manejemos proyectos originales. Pero en realidad pues han salido bastantes trabajos de covers, obviamente siempre respetando su derecho de autor de composición. Y obviamente pues no se puede lucrar con ellos, ¿no? Sí, sí. Digo, cada quien sus cosas, pero en los proyectos originales pues sí se puede en esta cuestión monetaria, que a final de cuentas de lo que busquemos muchos músicos. Y pues digo, de manera general, pues sí, son covers y proyectos originales, ¿no? Me imagino, ya sea solista o en grupo. Me imagino que todo lo manejan así de manera clara, ¿no? O sea, que sin tratar de tener ventajas, ¿no?, sobre los compositores, ¿no? Porque ya sabes que muchas veces hay gente que toma ventaja de eso y pues les roba luego sus materiales y cosas así, ¿no? No, aquí manejamos pues ahora sí que tenemos nuestras políticas. Obviamente pues no somos ni hueseros ni pirañas, ¿no? No nada de eso. Se trata de apoyarnos, echarnos la mano, ¿no? Sí. No de aplastarnos unos a los otros. Sí. De por sí en México este tema de la música ya es complicado, como para que entre nosotros mismos nos aplastemos. Sí, porque ya sabes. Entonces, que cuando uno inicia pues desconoce de muchas cosas legales y eso, ¿no? Y hay gente que compone buenos temas, pero pues no sabe cómo registrarlos ni nada de eso, ¿no? Sí, pues también manejamos asesorías. Entonces, pues generamos confianza precisamente porque a nosotros nos gusta eso, ¿no? Somos una red de músicos colaboradores, y como dije al principio, ¿no?, la idea es hacer música, echarnos la mano y apoyarnos, ¿no? Y no codearnos entre nosotros, ni envidia, ¿no? O sea, todo bien. Ah, pues eso está muy bien. Solo así que ya para la banda que nos está escuchando, pues ya saben a dónde acudir. Y sin temor, ¿no?, a que los vayan a caciquear, ¿no? Sí, no, ahora sí que cada quien es dueño de sus propios trabajos. Aquí lo único que hacemos es impulsarlos y difundirlos, ¿no?, que al final de cuentas es lo que buscamos todos. Sí, eso es muy bueno, porque eso es lo que hace falta, ¿no?, gente honesta, ¿no?, en trabajos de ese tipo, ¿no? Exactamente. Y pues precisamente también gracias a espacios como tu programa, pues es que pues también es un impulso, ¿no? Entonces, pues enhorabuena también, ojalá tu programa dure mucho tiempo. Bien, Mitra, pues vamos a intentarlo, ¿no? Hasta donde aguantamos. Claro que sí. Pues muy bien, Mitra, pues nuevamente te agradecemos, ¿no?, tu presencia aquí en CDMX, la Casa Radio y la Casa del Rock, y que nos compartas todo esto, ¿no?, que es muy valioso, ¿no? Así es. Bien, pues vámonos con esta rola que nos dijiste. ¿Cuál fue? Claro, pues vámonos con Suffering a Three Piece. Bien. Y pues órale, a menear el cráneo, chicos. Vamos a darle duro, ¿no? A darle duro. Pues vámonos con esto, ¿qué dice así? Así es. We'll be right back. Sí, acabamos de escuchar el tema Sucker in a Three Piece, penúltimo tema de este grandioso disco llamado OU812, lanzado en el año de 1988 por esta grandiosa banda llamada Van Halen. Bueno, pues un programa relajadón, ¿no? Aquí en Ciudad de México está haciendo un buen de calor. Estamos aquí en Azcapotzalco. Y aquí se convirtió en un horno aquí la cabina. Y más escuchando esta música no tan prendida. Que como dice nuestro buen amigo Mitra, nos hace sacudir el cráneo. Vamos a mandarle un saludo acá a nuestros amigos que se conectaron por acá. Nuestro buen amigo Juan Carlos del grupo Sarabanda. Ese gran grupo de cumbia, de aquí de Ecatepec y de Puebla, unos grandes amigos que están sonando mucho por allá por Puebla con su banda llamada Zarabanda. Búsquenlos ahí en internet, búsquenlos ahí en YouTube, van a encontrar varios videos donde están acá en sus conciertos. Hacen unos conciertos bastante buenos, ya con buena producción y gran ambiente del que realizan nuestros amigos con su música. También saludos a nuestro buen amigo David Maldonado, el maestro de ese gran maestro de pintura que alguna vez estuvo compartiendo con nosotros, ¿no? Como maestros de ahí del Centro Cultural Xitle, ahí compartiendo sus conocimientos, ¿no? Con sus alumnos, enseñándoles todas esas técnicas que muchas veces son técnicas como muy especiales, ¿no? Para obtener ciertos resultados en la pintura. Y él es un gran maestro, ¿no? en el arte de ahora sí que del pincel. Él me platicó en alguna ocasión que estudió en la Academia de San Carlos. Se aventó su carrera ahí y me dice que no nada más aprendió pintura, ¿no? Sino que también escultura y algunas otras cosas. Creo que también grabado, no sé. Pero son varias cosas que van así como que ligadas dentro de esta carrera de lo que es las artes plásticas. Y salió bastante bien preparado, ¿no? De esa carrera, ¿no? En esa época. Y que también nos contó, ¿no? Que también tuvo una época en la que fue explorador, ¿no? Que le llamó mucho la atención de acá de irse a explorar. Y sí, se aventó unas buenas aventuras por ahí, nos platicaban, ¿no? Que la pasó muy bien aventándose esas exploraciones de repente por ahí, por ciertos lugares que eran muy desconocidos para él. Bueno, pues acá nuestros amigos también que se conectaron acá por WhatsApp. Alexa, que pues nos comentó que para ella, pues Sammy Hagar tiene una voz como más rocker, ¿no? Como que encajaba mejor con Van Halen. Aunque David Lee Roth hizo lo suyo, ¿no? También, ¿no? Yo creo que las rolas más exitosas, pues las hizo David Lee Roth, ¿no? Con Van Halen. Acuérdense tan solo de esa rola llamada Jump, que fue creo que es su único número uno, ¿no? Que lograron, ¿no? Que lograron alcanzar con esa canción de Jump. A mí me gustó mucho ese disco que lanzaron en aquella época, en el año de 1984. Para ser precisos, y también recuerdo mucho la rola de Panamá, ¿no? Una gran rola, ¿no? Una rola muy prendida, ¿no? Muy rockera. Contenía sus pasajes acá muy, muy suaves, ¿no? Así muy, muy atmosféricos, ¿no? Pero no dejaba de sentirse ese ambiente rockero, ¿no? De repente era un relax, pero otra vez regresaba a acabar con todo el punch, ¿no? Con todo el poder. Pues bien, ya estamos casi a punto ya de despedirnos. Vamos a lanzar una última rola de este disco. La verdad, este disco, pues yo lo conocía poco. Yo que conocía como una o dos canciones de este disco. Había escuchado pocas canciones de este tema, de este material. Pero pues sí, ahorita que nos lo compartió Mitra, nuestro buen amigo, nuestro invitado del día de hoy, que lo tuvimos enlazado vía telefónica. Él estaba planeando que él estuviera aquí en cabina compartiéndonos el acetato, pero surgieron algunos imprevistos y ya no pudo llegar. Pero se esforzó bastante, ¿no? Para estar aquí con nosotros y compartirnos sus experiencias. Y hizo un espacio, ¿no? Y se enlazó vía telefónica y nos pudo compartir eso, ¿no? Esas cosas que él mantenía, ¿no? Ahí en su mente y que nos compartió. Le agradecemos mucho a Mitra el haber estado aquí con nosotros. Y bueno, pues aquí nos siguen escribiendo. Nuestro buen amigo Juan Carlos, que difícilmente tiene tiempo de escucharnos, y ahora que tiene un ratito, pues se puso a echar un rato acá, a escuchar un poco de rock, ¿no? Aquí en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Dice saludos al invitado Mitra, ya lo escucharon, ya lo escuchó nuestro buen amigo Juan Carlos y todos los que se conectaron hoy, que están por ahí escondidos, escuchando esta estación. Sí, siempre hay cosas padres, ¿no? Que nos comparten nuestros amigos, ¿no? nuestros invitados. Y siempre es bonito darnos ese tiempo para escuchar un poquito de lo que ellos saben, porque nos enriquecen también, ¿no? Sus conocimientos. Nos abren el panorama también, bien cañón, porque hay veces que desconocemos ciertas cosas que ellos están haciendo, o algunas actividades, ¿no? Que son importantes, ¿no? También para fomentar, en este caso, lo que es la música, el arte. Y conocer gente como ellos, escuchar gente como ellos, pues nos da una nos da como que una opción, ¿no? A seguir para poder desarrollarnos, ¿no? En esto que, en este caso, como les digo, pues que desarrollarnos dentro del ambiente musical. Y ya nos compartió él, ¿no? Que tienen varios talleres dedicados a lo que es la creación de música. Acá nos siguen escribiendo, amigos. Nos manda un fuerte abrazo a nuestro buen amigo David Maldonado, que también nos escucha, ese gran rockero. Gran rockero también de aquí, de Azcapotzalco. Bueno, pues próximamente los tendremos como invitados también por acá, para que nos compartan también sus experiencias con esta gran música, ¿no? Que es el rock. Y que sabemos que a mucha gente le gusta esta música, ¿no? No es por menospreciar otros géneros, pero yo creo que es el género que más ha impactado, ¿no? Ahora sí que en la historia, ¿no? De la música. Sí, porque, pues no sé, igual, como que es difícil, ¿no? También como que compararlo con aquellos viejos tiempos de la música clásica, ¿no? Que de alguna manera pues era la música fuerte de aquel tiempo, y yo me imagino que ellos también pensaban y decían, esta es la mejor música de estos tiempos, ¿no? O cuando surgió el blues, o cuando surgió el jazz, que también fueron músicas que marcaron toda una época, ¿no? Pero también si nos ponemos a pensar y comparar lo que es el jazz y el blues, pues más o menos como, y con el rock, pues más o menos como que ahí se dan un agarrón. El tiempo que duraron como géneros dominantes, pues más o menos ahí van agarrados con el rock, ¿no? Como que el rock ya lo está incluso rebasando en tiempo, ¿no? De longevidad, en cuanto a éxito. Y el rock, como ustedes saben, pues como que siempre se ha ido nutriendo de diferentes géneros para irse como que mutando, ¿no? Modificando, y no para de sorprendernos, ¿no? Que de repente llegamos y escuchamos, llega una banda y nos sorprende con una nueva manera, ¿no? De crear esta música, ¿no? De crear el rock. Pues bueno, pues vamos a despedirnos, ya es hora de irnos a descansar. Después de esta nochecita calurosa aquí en Ciudad de México, vamos a lanzar un último tema de este disco. Vamos a lanzar la última canción, que se llama Apocalyptical Blues. Vamos a ver qué tal está, a ver qué nos hace sentir esta música. Esa canción yo ni la he escuchado. Vamos a escucharla y a ver cómo nos sentimos escuchando este tema, ¿no? Sabemos que Van Halen, pues, es una banda de super calidad y que todo lo que hacen, de alguna manera, pues, tiene algo que nos puede sorprender. Bueno, pues recuerden que nos pueden visitar ahí en Facebook. Búsquenos en CDMX, La Casa Radio. Ahí se pueden enterar de todo lo que vayamos publicando. Estas transmisiones, pues, nos las pueden ir siguiendo ahí. Se pueden enterar del próximo programa que vayamos a transmitir, o del podcast, ¿no? De la transmisión que hicimos de alguno de los programas, que pueden acceder a ellos, ¿no? Cuando tengan chancecito, que estén relajados y que ya no estén muy ocupados, y que puedan sentarse o recostarse para disfrutar una transmisión de estas, ¿no? A la hora de que ustedes quieran, ¿no? Pues bueno, pues soy Arturo Shendra, ya saben, nos vemos en la próxima por acá. Hoy nuestro buen amigo Fabián, que es nuestro colaborador y nuestro experto acá, ya saben, en música, pues hoy no pudo llegar porque tuvo un compromiso, creo, con una de sus hijas, creo que la tenía que llevar a una fiesta, y ya saben que a una hija pues no se le puede negar el apoyo, ¿no? Y Fabián, pues acá, como buen padre, pues se lanzó a llevar a su hija a la fiesta, ¿no? A su hija, la chiquita, creo. Y ya saben, pues ahí tiene que hacer el paro el Fabián y estar ahí presente, ¿no? Como buen padre de familia. Bueno, pues saludos al Fabián también. Y próximamente lo tendremos por acá. Él es un gran conocedor de esta música y siempre nos ilumina, ¿no? Con todos esos conocimientos que él trae acerca del rock. Bueno, pues soy Arturo Shendra. Nos vemos en la próxima, amigos. Cuídense mucho, amigas y amigos. Nos vemos. Bye. Los dejo con esta canción que se llama Apocalyptical Blues. They told me it was jamming now. Just tell him anything. I just don't want to talk to him now. Not now, baby. I got me my political blues. Listen. Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.